012. ¿En qué podemos atenderle? Cita previa del Servicio Canario de la Salud. Información sobre empleo, bienestar social, educación, vivienda, impuestos o alguno de nuestros otros servicios. En el 012 llevamos 10 años atendiendo las necesidades de información de los canarios. 10 años dando respuesta a 86 millones de ciudadanos. Más de 32.000 diarios. 012. El teléfono de información del Gobierno de Canarias. 10 años respondiendo. Llámanos. Gobierno de Canarias. A ver si yo lo consigo explicar. Resulta que uno coge el tranvía. Uno tiene un bono regular de estos de 12 euros. De los de todo el mundo. Y resulta que cuando valida la última vez ese bono, es decir, cuando el bono se queda a cero, después no se puede coger trasbordo. Porque, claro, no se puede ticar. En fin, cosas que tiene el tranvía de Tenerife. Aquí empieza la mirilla. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Con la sana intención de servirles de acompañantes esta próxima hora. Estamos aquí un grupo de compañeros trabajando para hacer lo mejor posible este magazine radiofónico que llega a través de diferentes emisoras y de diferentes diales. Escuchas Aitiden Radio a través de la 95.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, 96.1 en Las Palmas, Gran Canaria, Arucas y zona centro, y también en el norte de Tenerife a través de la 89.2 de la FM. Un abrazo también muy cordial a los oyentes, que cada vez son más, que nos sintonizan a través de internet en nuestros podcasts o en nuestro habitual mundito con cascos, como me gusta a mí llamarlo. Es decir, ustedes saben que van a la página web de Aitiden, ahí mismo a la derecha hay un mundito con un casco, pues ahí pueden escuchar ustedes el flujo habitual de nuestra emisora, de nuestra emisión por internet. Una página web que cada vez tiene más seguimiento, hay más gente que se informa a través de ella. Ahí tenemos un espacio para la cultura y también, como no, para el quehacer diario y la información diaria. Hoy tenemos un programa lleno de música. La verdad es que nos han llegado bastantes novedades discográficas y vamos a aprovechar para ir conociendo un poquito más de ellas. Es más, en la última media hora del programa vamos a tener una entrevista con Mauro, que es batería del grupo Esclavitud, que nos va a contar un festival que dentro poco va a rondar los aires de las noches laguneras. Ustedes me entienden. Bueno, va a venir grupos de la calidad de los navarros Coma, y también vamos a tener el placer de escuchar pues a los mismos Esclavitud, que es una banda de heavy metal bastante interesante. Bueno, lo dicho, aquí comienza en Aitiden Radio, en la tarde, esto se llama La Mirilla. Bueno, pues continuamos aquí en la tarde de Aitiden Radio y lo vamos a hacer escuchando música, porque nos han llegado mucho, mucho material y bastante interesante. En este caso vamos a reparar en el último disco, que es una maravilla, del guitarrista canario, pero afincado en Madrid, que se llama Yul Ballesteros. Lo acaba de sacar, está absolutamente caliente, recién sacado del horno, como sabes que me gusta decir. Hay que decir que se llama Minor Things y tiene muchas colaboraciones, por ejemplo, de Gary Versace o de Josh Dion. Lo grabó en Nueva York, con la dificultad que eso contrae, y su banda base está compuesta por gente como Ari Honing, Johannes Weidenmüller y también el saxo de Quique Perdomo. La verdad que es muy, muy recomendable, muy interesante esta pieza que te ofrecemos, que es el nombre que ha elegido él para su obra, para Minor Things. Así suena el último disco de Jules Ballesteros, que como te hemos dicho es un guitarrista canario, bueno, de Gran Canaria para ser concreto. Es un colaborador incluso bastante incansable con gente como el cantautor Luis Quintana. Vamos a escuchar Minor Things. Así suena el último disco de Jules Ballesteros. Thank you. Vamos a seguir repasando música aquí en el magazine de La Mirilla. La verdad que un día bastante particular, pero es que es interesante escuchar algunos temas que en ocasiones pues quedan lastrados por, digamos, el ímpetu que tiene la actualidad. Ustedes saben que aquí no paramos nunca. Y bueno, la verdad que si estás en Tenerife, no te puedes perder el próximo día 24, para ser más concreto, entre los días 22 y 24 de abril, el Festival Tránsito. Será la cuarta edición de este festival, que trae a Tenerife en esta ocasión un músico contrabajista que se llama Dana León y muchos más grupos, por ejemplo, un dúo vasco que se llama Oreca TX. Después lo escucharemos, a lo mejor si tenemos tiempo ponemos algo de Oreca TX, que es un grupo que ha colaborado incluso con gente de la talla del vasco Kepa Junquera, como sabes, este hombre que toca la chalaparta que no veas. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es empezar por el principio para ir poniendo desgranados todos estos días temitas de estos grupos que vienen al Tránsito. Lo que vamos a escuchar es el grupo italiano, el que va a dar el perfume italiano a esta velada que te estamos comentando. Se trata de Nidi de Arrak. Y bueno, tenemos una pieza de lo que fue su último disco y vamos a ponértelo a ti ahora para que disfrutes en esta tarde por escuchar buena música, ¿no? Que siempre estamos un poquito, con los protagonistas aquí en Aitiden, pero no tenemos tiempo de escuchar música, digamos, con paciencia que se merece esta música. Bueno, la canción que te vamos a ofrecer se llama Sia Benedetto, Si Fisse Lumunde. Es de Nidi Arrak y, bueno, lo sacó el año 2007 con el álbum Salento Senza Tempo. Así suena este gran intérprete que va a estar, como te decimos, en el marco del cuarto Festival Tránsito estos próximos días en Canarias, en Tenerife, para ser concretos, en el Auditorio de Tenerife, entre los días 22 y 24 de abril. Benedetto ci fisse il mondo, amo lo si fratello si tuare. Se la notte poi fisse il giorno e poi la pace fisse ne mancare. Se lo mare va e fondo, ogni vasello vuota navigare. Se lo sole poi vige la luna, poi vige l'occhi della mia... Bueno, pues ahora en La Mirilla tenemos al otro lado de la línea telefónica a un compañero de esta casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ananías Cohen? ¿Qué pasó, Héctor? Pues bien, esperando aquí a ver qué nos ofreces cada sábado en el Disco Lunar, que es tu espacio, ¿verdad? Sí, bueno, tengo pensado poner el primer disco de Jimi Hendrix, debido a que hace poco salió un disco nuevo, uh-huh. Lo de nuevo entre comillas, porque tú sabes que hace bastante que murió, pero es un disco inédito de temas que todavía no habían salido, porque sabes que la familia todavía tiene por ahí grabaciones que de vez en cuando va sacando, ¿no? Es la que beneficiaria desde el 90 y pico de la gran mayoría de los beneficios de los discos de Hendrix y demás material, ¿no? ¿Cómo nos gusta que tengamos esa, digamos, historia fresca de la música, ¿no? Que podamos ver hacia el futuro teniendo en cuenta el pasado, ¿no? Es una de las grandes vértices en donde se apoya Disco Lunar. ¿Es así, no, Ananía? Esa es la idea. Bueno, puesto un poco de todo. De todas formas, como bien sabes, algunos clásicos son clásicos, entre otras cosas porque son... siguen siendo contemporáneos, ¿no? Primero por las influencias que han tenido y siguen teniendo y seguirán teniendo, y después porque muchas cosas supuestamente actuales que al día siguiente dejan de serlo. Dejan de serlo, ¿no? se Claro, quedan. Lo clásico está ahí siempre, ¿no? Pues nos encanta, nos encanta. Por ejemplo, el último disco lunar de este sábado pasado, que se repite los lunes, lo dedicaste a la figura de Leonard Cohen. Ahí es nada, ¿no? Sí, bueno, cantautores, la idea un poco era poner música y leer textos, referencias, cosas que, digamos, hagan que la gente que lo escuche reflexione Que la y de gente paso piense, escuche ¿no? buena música, ¿no? Que ¿Cómo? la gente piense, ¿no? Claro, y de paso que escuche buena música. A veces, por desgracia, es música que no se suele escuchar y si puede ser, en formatos originales de discos, o sea, los discos completos y tal, ¿no? En la medida que se puede, por tiempo y en la medida que se puede. Por ejemplo, hay determinados individuos que no, o músicos que no han puesto los discos completos porque al ser tan buenos todos los discos, pues he tenido la idea de poner temas buenos de algunos discos, no de solo un disco. Sí, como en el caso de Bob Dylan, ¿no? Exacto, pero bueno, la idea es incluso poner. Es que hay tantas cosas que es difícil a veces elegir, me refiero a tantas cosas buenas y tantas cosas, como te decía, clásicas, ¿no? En la medida de que siempre son contemporáneas, ¿no? Bueno, Ananías, y también ahora viene una etapa, digamos, en donde los actos van a ser importantes. No nos podemos perder, por ejemplo, este 20 semanas de música sacra de La Laguna, ¿verdad? Que comenzará este Sí, viernes 15. exacto, eso es aconsejable, primero porque creo, o por lo menos ha sido así todos los años, que es gratis y eso es un lujo. En las iglesias, ¿no? Exacto, ese es el segundo lujo, de que pueden escuchar música sacra en lugares, digamos, especiales para, y además muy buenos para escuchar este tipo de música. No porque sea simplemente sacra y sea una iglesia o iglesias y tal, sino porque normalmente las iglesias están, sobre todo las antiguas, lógicamente, están construidas de tal forma que este tipo de música es la mejor que se puede cantar ahí. Tiene buena acústica, tiene una acústica excelente para este tipo de música. Además tiene invitados especiales. Este año tiene a la soprano Beatriz Ramos y al barítono Samuel Modino. Tiene muy buena pinta, así como además Camerata Lacunensis y la Orquesta de Cámara de Tenerife. Esto tiene que estar Sí, de mil bueno, amores, ¿no? Camerata Lacunensis he tenido la suerte de verlos, porque son de aquí, y la verdad que me han sorprendido en todos los sentidos, por la calidad musical, por la selección musical que siempre tienen, que suele ser buenísima, excelente, y por la calidad incluso de la puesta en escena. Tienen una puesta en escena bastante curiosa, no están siempre en los mismos lugares cuando cantan, sino van cambiando dependiendo las obras que canten, empleando de una forma bastante interesante las voces de todo tipo, tanto femeninas como masculinas. Es un grupo de los mejorcitos que hay aquí de música coral, y además en ese festival casi todo suele ser, o si no todo, suele ser muy bueno, dentro de ese estilo, por supuesto, ¿no? Y desde luego el que no va al cine es porque no quiere. Mira que hay, digamos, momentos y circunstancias en donde uno no sabe qué hacer y uno puede, por ejemplo, ver las películas que propone siempre la Filmoteca, ¿no? Y también, por ejemplo, ciclos como el del Museo de la Ciencia del Cosmos, a los que Ananías y yo, por ejemplo, no nos perdemos ni un domingo, ¿verdad, Ananías? Sí, bueno, incluso ofertas gratuitas, ¿no? De cine bastante bueno. Ponnos algún ejemplo que yo sé Sí, que tú bueno, los aparte conoces. de lo que comentas, el Museo de la Ciencia y el Cosmos, a las 4 de la tarde todos los domingos, un ciclo, bueno, más que ciclo ya va siendo una larga cadena de películas de ciencia ficción, Y ya que no lleva pare. varios años. Sí, claro. Este domingo ponen Capricornio 1, que es una película muy interesante, y después también suelen haber coloquios muy, muy interesantes, ¿no? Pero además de eso, tenemos en el Renoir Price, antes era en el Víctor, pero por desgracia ya fue cerrado, por la Filmoteca, a tan solo 2 euros, un ciclo de un clásico del cine de los años 40 y 50, que se llama Henry King. Después también tenemos, esta vez gratuitamente, los jueves, en el cine de la Casa de la Cultura de Santa Cruz, en el Parque de la Granja, a las 6, películas, también ciclos de películas, todos los meses cambian los temas. Este mes son películas estreno, van a poner Millennium, esa película basada en las novelas estas tan exitosas. Sí. Van a poner otras películas así, digamos, estrenos. Si quieren enterarse del título de las películas, recurran a La Agenda, la revista de La Agenda, que también está en internet. Recuerdo, www.laagenda.org, www.laagenda.org. Ahí encuentran toda la información de las películas. Estas son gratuitas en la Casa de la Cultura a las 6 todos los jueves. Pues desde también, luego, El Corte Inglés está pasando unas películas dedicadas a un ciclo por la mujer. Sobre todo, aconsejo, suelen ser normalitas. Ahora mismo no recuerdo todos los títulos, están también en La Agenda. Pero sobre todo, aconsejo una que van a pasar el miércoles 21 de abril, si no me equivoco, uh-huh. La 21 de este mes, que se llama MOD, M-A-U-D, MOD, francesa, no mentira, norteamericana, aunque el nombre es francés. Y es muy interesante porque aparte es muy de los años 70, la banda sonora es de Cat Steven, este hombre que ahora se cambió el nombre, se puso Yusuf no sé qué, un cantautor muy bueno de los años 70, y la historia es bastante, bastante peculiar, o sea que aconsejo la película. El 21 de abril, en el Corte Inglés, tienen que entrar, me parece que es la quinta planta, y hay una sala donde hacen actos culturales. Sí, en el ámbito cultural. En La Agenda. En el ámbito cultural, que es como se llama. Exacto, esa zona, ¿no? Es subir a la quinta planta, y ahí hay una sala, y creo que también es a las 6. De todas formas, vuelvo a repetir, que en La Agenda, de la revista esta, que también está en papel, pero pueden ver en internet, uh-huh. www.laagenda.org, está toda la información de las películas, los horarios y demás. Sí. Estas son gratis, o sea que... Y bueno, y también nos resta recomendar que la gente se prepare para lo que será el cuarto Festival Tránsito, porque tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Sí, bueno, tú estuviste conmigo en el anterior, uh-huh, y la verdad que tercero. Fue excelente, muy, muy, muy bueno. Apoteósico. Precio más que razonable, uh-huh. Tú lo sabes, eran 5, bueno, este año no han cambiado los precios, son 5 euros creo la mitad, y todo el festival 8 euros. Uh-huh. Hay conciertos en todos los lugares del auditorio, de la calle, las dos salas. Este año hay un añadido bastante curioso, que es que se va a prolongar 3 días, aparte de las actuaciones en el auditorio, se pasará una película un par de días antes o 2 días antes en el TEA. O sea, una película gratuita hasta que se llene el aforo. Sí. Sobre uno de los grupos, creo que el grupo vasco. Sí. En el TEA, gratuitamente. Los vascos, que se llaman Oreca TX, ¿no? Exacto. Al principio luego también viene un contrabajista, sí, que por lo visto es... O un chelista, no, mentira, un chelista, creo. Dana León. Exacto, que por lo visto, por lo que he leído, no lo he visto, pero por lo que he leído, tampoco lo he escuchado, pero uh-huh. Por lo que he leído es una fiera, es un tipo que ha vuelto novedoso el instrumento, porque uh-huh. Experimenta bastante con el instrumento, con el chelo. O sea, que igual merece también la pena verse, ¿no? Yo sí lo he escuchado, yo tengo un disco de él, y bueno, te puedo garantizar que es bastante novedoso, porque su música básicamente es el rap, pero tiene un fondo bastante interesante, digamos, basado en músicas del mundo y en jazz incluso, o sea, que es bastante recomendable. Los vascos que comentaba se llaman Oreca TX, de los cuales también tengo un disco, lo pondremos por aquí, y hoy también hemos querido empezar el programa, hemos puesto algo de música, y lo hemos hecho con, la vertiente italiana de este festival, que vendrá de la mano de Nidi de Arc. Y bueno, muy interesante también lo que nos propone, un además, disco... el precio, ¿no? El precio, sí, es más que razonable. Más que razonable, ¿no? Y desde aquí también quería aconsejar, ya te lo comenté, que estuve este fin de semana en el Teatro Victoria. Sí. El Teatro Victoria es un pequeñísimo teatro, muy familiar, y muy, pero no por ello no acogedor, o sea, todo lo contrario, muy acogedor para el tipo, y muy especial para el tipo de espectáculos que se hacen, que son espectáculos hechos acondicionados al lugar, o sea que importa poco que sea pequeño el teatro. En este sentido, fue para mí toda una sorpresa ver este fin de semana una bailarina de origen colombiano, pero haciendo un baile, danza buto, que es una danza muy diferente, muy peculiar. De origen japonés, ¿no? y fue sorprendente. Y quería recomendarlo aquí porque es un teatro que lo tenemos en medio de Santa Cruz, entre el García Sanabria y la Plaza Weiler, bueno, la Méndez Núñez creo que se llama la calle, donde está el gobierno civil. Uh-huh. Los precios también son más que razonables y además encontramos una oferta de teatro, pero sobre todo de danza, y de danza de calidad, tanto de gente de aquí como de gente de otros lados. Por ejemplo, imagínate que esta mujer, aunque era de origen colombiano, vive en Nueva York y por lo visto es la presidenta o directora del único festival de danza buto, que es una danza que ya tiene un prestigio que no veas, uh-huh, en Nueva York. Y esta mujer actuó ahí en el Teatro Victoria a 8 euros, o sea, baratísimo. Y todos los fines de semana tienen una programación. La página de internet es www.elteatrovictoria.com. Vuelvo a repetir, www.elteatrovictoria, todo junto, el Teatro Victoria. No se olviden de él, porque si ponen Teatro Victoria no les sale. Uh-huh. elteatrovictoria.com, y ahí tienen toda la programación, los precios, también por lo visto se hacen cursos de danza, etcétera. Pues Ananías, muchísimas gracias por tu participación en La Mirilla, sabes que esta es tu casa, y bueno, también destacar, como no, antes de acabar con tu comunicación, el gran concierto que pudimos ver de Prisca, ¿no? Esta chica venezolana. Increíble. En la parranda. Una sorpresa, tú ya la conocías, bueno, la entrevistaste en tu programa. En Canción a Quemarropa, sí. Y la verdad que fue increíble porque la fusión que es esta mujer del folclore venezolano, bastante rico por cierto en matices y en estilos musicales, con el jazz, además de el acompañamiento de unos músicos, tú los pudiste ver, excelentes todos ellos, tanto su padre tocando los instrumentos de viento como el bajista y el percusionista, la verdad que fue todo un lujo, ¿no? Interesante. Pues Ananías, muchas gracias. Venga. Bueno, nosotros vamos un momento a publicidad y seguimos con más Mirilla aquí en esta tarde de ITDEN Radio. La Asociación Musical Esclavitud y el excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna presentan Festival Laguna Rock 4 con las actuaciones de Coma, Esclavitud, Meridian Cero, Alea Yacta, Semper. Sábado 15 de mayo, canchas del Instituto Pierre Clavijo de la Laguna, Tenerife. A partir de las 19 horas, entradas ya a la venta. Festival Laguna Rock 4. Patrocinan Cabildo de Tenerife y Cerveza Tropical. Colabora ITDEN Radio. Festival Laguna Rock 4. No te lo puedes perder. Nos acompaña en los estudios de ITDEN Radio Mauro, que yo siempre lo llamo Adrián, eso ya lo contaremos algún día. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a esta, a tu casa. Bueno, pues muchas gracias por ofrecerme lo que es su casa y muy bien. Ajá. ¿Qué canción estamos escuchando, Sin Perdón, de un disco que ya sacaron hace un tiempo, ¿no? Sí, lo sacamos exactamente desde 2006, el tema que abre nuestro disco Involución, y como dice su estribillo bien claro, pues Sin Perdón, ¿no? Desgarrando Sin Perdón. Caña de la heavy buena, metal, ¿verdad? Heavy metal, que es lo que tiene que ser, caña, ¿no? Hablaremos de un festival que se llama Laguna Rock, es la cuarta edición de este festival, pero yo creo que podemos empezar conociéndote un poquito más, ¿no? ¿Cómo empezaste escuchando rock duro? Hombre, empecé escuchando rock duro en el instituto, ¿no? Bueno, rock duro, empecé con punky. con punk. Sí, empecé escuchando Guerrilla Urbana, me encantaba Guerrilla Urbana, no me perdía ningún concierto de ellos, sobre todo en el Ruta 66. Ajá. De ahí pues qué ya empecé. Mítico, muchacho. Sí, señor, el Ruta 66. Qué bueno. El pobre Ruta 66, que lo eliminaron de la faz de la tierra. ¿Sabes malamente a quién vi yo ahí? A Sociedad Alcohólica. ¿Sabes quién vi más ahí? A Ratos Decorados. A Ratos Decorados, ¿no? Pues ya te digo, empecé con el punk, con Guerrilla, luego por influencias de una prima mía empezó a darme cassette, de aquellos de 60 minutos, claro, de Barricada. Sí, ¿no? Empecé MP3, con Barricada. Luego ya empecé, hombre, AC/DC, ya empecé AC/DC y hasta que descubrí Iron Maiden. Iron Maiden es tu sí, todo, ¿no? Iron Maiden es la otra mitad de mi vida. De hecho, sí, este grupo, Esclavitud, que no sé si lo habíamos dicho ya, tuvo un tributo excelente en la Plaza del Cristo. ¿Cuándo fue eso? Pues fue, si mal no recuerdo, Héctor, hace dos años. Dos septiembre, creo. Dos Fiestas del Cristo, hicimos un homenaje al 25 aniversario del The Number of the Beast, sí, que es la pieza obra maestra del heavy metal por excelencia, ¿no? Para la Fiesta del Cristo, lo más irreverente posible, ¿no? El pues número la de la verdad, bestia. O sea, pudimos recuperar, entre comillas, un poquito el rock canario que se solía hacer en esa época, años más atrás, ¿no? Yo, sí, claro. Yo recuerdo a Garrote Vil de Gran Canaria, uh-huh, ¿sabes? Mítico Garrote Vil, en la Plaza del Cristo de la Laguna, y era un pibe cuando lo veía, ¿no? Todo eso se perdió, se metió el folclore, todo esto, y mira, surgió lo de Iron Maiden y claro, estuvimos, la verdad. Y muy bien, y muy bien. No es que el folclore deba quitar o acaparar puestos al rock duro o todo al se contrario. Puede combinar, ¿no? ¿Sabes? Hay que dar salida y a salida a todos los estilos, no solo el rock duro, está el jazz, está el pop también, aunque a algunos no nos guste. O sea, sí, todo cabe, ¿no? Todo cabe. Uno hay que tener el empeño para que quepa. Sí, y cabe y tanto que lo hace. Hace bien poquito, en otras Fiestas del Cristo, tocaron Guerrilla Urbana. Sí, sí, y en la última, si no mal no recuerdo, Rebaño de Dios, que se reunió. Ajá. Guerrilla y joder, y los otros míticos, que ahora se me va el nombre. Y ¡ay! ¡Que canta Jordi, coño! Bueno, sí, efectivamente a mí también se me fue el nombre de esa formación. Los Conenra. Los Conenra, efectivamente. Dios. Otros de los que no perdían comba en Ruta 66, ya ¿eh? Ya te digo, Ruta y su historia. Pues bien, con estos precedentes, digamos, con estos grandes conciertos, con esta grande trayectoria de la historia del rock en Canarias, de la que nos hemos ocupado y preocupado en este espacio de Aitiden Radio, en La Mirilla, específicamente con entrevistas con gente como Pedro Brisón de Gran Canaria. Amigo de Esclavitud, sí, como señor, bien sabes, ¿no? Sí, señor. Con estos precedentes, ¿cuál es el estado que vive el rock duro, el heavy metal aquí en Canarias ahora? Pues mira, Héctor, en realidad no sé qué explicarte. Grupos hay, vamos, a borbotones y a tutiplén, ¿sabes? Yo sí, curioseo en los MySpace de Canarias Heavy, en el mismo Muscana. Hay nivel, ¿sabes? ¿No? Hay nivel, sí, hay nivel. En musical hay en todos los estilos, no son heavy metal, pero hablando precisamente de rock duro, sí hay nivel y hay un montón de grupos, la verdad. Hay caña. Sí, cuéntanos caña a algunos. Y hombre, algunos pues, que no nos podemos perder. Pues mira, lo mismo del festival, te voy a nombrar. El grupo Nuevo Semper es un grupo, la verdad, que me gusta bastante, ¿sabes? Un grupo relativamente joven, o sea, se creó en el 2008, o sea, hace nada. Sí. Hace nada. Y ya tienen entre sus actuaciones ser teloneros de Mago de Oz en Gran Canaria y ganar, sí, el concurso, ganar el concurso de bandas de la Sala Paraninfo de allí, de la isla, ¿no? ¿Y ellos son de Gran Canaria, entonces? Sí, sí, son de Las Palmas, sí. Hacen un rock metal moderno, pero lo ves bastante contundente, ¿sabes? Aquí podemos escucharlo. Sí. Y va a ser delicias del público. Pues si te parece, vamos a escuchar ahora un tema de Semper que suenan así de bien. ¡No necesito tu Dios! We'll be right back. Joder, pues qué trayazo, tío. ¿Cómo suena esto? Esto suena de escándalo, ¿verdad? Sí, señor, ya te lo dije, ya te lo advertí. Semper, ¿cómo se llamaba esta canción? Se necesita. No necesito tu Dios, creo que es. No, ah, vale. Sí, es que teníamos aquí una previa y no lo veía del todo. Sí, no necesito. Bueno, este es, digamos, el primer grupo o el grupo telonero. O sí, el que nos va a abrir el festival. Que va a abrir el festival. Durísimo en un festival de hablar de teloneros, de principios. La verdad que final. Uno también lo ha vivido, ¿sabes? Y está en el pellejo. Nosotros también hemos sido teloneros, hemos abierto festivales. Sí. Y bueno, la ilusión lo cura todo, ¿no? Claro. Pero uno como organizador le duele, pero es que no queda más remedio. Uno tiene que abrir. Uno tiene que abrir, ¿verdad? Está claro. Y a uno le duele, uno suele tener sus criterios. Por ejemplo, mira, el criterio que utilicé por Semper es que son los más nobles. Ajá. ¿Sabes? El resto de la banda somos todos veteranos y Semper son los nobles y me hace ilusión que Semper esté ahí, ¿no? En el festival y darle la oportunidad por lo menos a ellos de yo qué sé, estar con Coma, con Esclavitud, con Meridian, con Alea. Claro, claro, ¿sabes? Porque eso es un trabajo que después ellos lo pueden poner en el dossier. O sea, no siempre se puede decir, contra, toqué con Coma, ¿eh? Por eso, es que nunca se dice, claro. ¿Eh? Y cuando les propuse el abrir el festival y venir para acá, ellos accedieron en el primer momento. Además, les hacía mucha ilusión estar en Tenerife, nunca han estado aquí, solo han tenido actuación en Gran Canaria, ¿no? Claro. Y claro, ya te digo, como organizador, te duele, pero tienes que cerrarle los ojos y decir, es que no pueden haber tres grupos abriendo a la vez, tiene que haber uno. Claro, pues. Para ser concreto y para que la gente no se pierda, ¿eh? Es el 15 de mayo a las 19 horas. Sí, a las 19 horas abriremos el recinto. Habrá allí pues donde beber, donde comer. Y a las 8 pues puntualmente empezaremos con las actuaciones, ¿no? Y es en La Laguna. Sí, en las canchas, sí, del Instituto Viera y Clavijo, en La Laguna, sí. Qué bueno, que no se lo pueden perder. Empieza Semper y después poco a poco irán tocando bandas de la calidad de Alea Jacta, sí, por señor. Ejemplo. Le seguirá Alea Jacta, un grupo ya, pues ya veterano, ¿no? Nacido en el 94, 1994, estamos hablando ya pues de 16 años. Joder, se dice pronto. Sí, 16 años. Hombre, han tenido bastante cambio de formación, pero una banda que siempre ha estado activa, ¿sabes? Se ha tenido cambio de formación entre el 94 y el 97 una, entre el 97 y el 2004 ¿Quiénes otra. ¿Quiénes los componen ahora? Bueno, pues ahora mismo están compuestos por Alfonso, Jaime. Y la verdad es que me pierdo un poco más. Bueno, bueno, pero los vamos a disfrutar de todas formas. Sí, y después Meridian Cero, ¿no? Luego viene Meridian Cero, que ya es una banda bastante conocida aquí en Canarias. Ha tenido muchos logros, la verdad, que es una cosa de aplaudir. Fundada en el 2001 y para referencias, pues fueron teloneros de Helloween y Rage. Se dice pronto. Sí, en el Rage, 2003. Rage y Helloween, que sí, son señor. Dos bandas alemanas. De primer excelente. Nivel, de primer nivel. Pues nada, giraron con ellos por la península, en Valencia, Barcelona, Sebastián y Madrid. Luego consiguieron nada más y nada menos que el premio a la mejor banda en el Billboard Rock, ¿sabes? Esto fue en el 2008 y un premio, la verdad, que excelente. Además, Juan Ramón, creo que si mal no recuerdo, se llevó el premio al mejor vocalista y uno de sus guitarras a su mejor guitarra. Y tienen también un premio en el 2006, ganan el certamen de Juventud y Cultura del Gobierno de Canarias. Son una banda también referente de metal en la isla, ¿no? Pues parece mentira, creo que no me equivoco. Yo recuerdo una canción de Rage que se llama From the Cradle to the Slave, ¿puede ser? Desde la cuna a la esclavitud. Y era excelente. Yo es que, ¿no?, de Rage, el estandarte Mike Terrana. Ajá. En la batería. Es que eso es una cosa descomunal. Que ha estado tocando aquí en las islas precisamente. Sí, haciendo clinic de batería, sí. Bueno, más palomas. Siempre me quedará la pena que en el Metal Song que se suspendió Esclavitud iba a tocar con Rage, ¿no? Ya. Y me quedará la pena de no conocer a Mike Terrana y también vino aquí a dar un clinic al sur de la isla, lo trajo Música Canaria. En Los Cristianos, si mal no recuerdo. Un día laborable donde no me podía escapar y tengo dos espinitas clavadas con Mike Terrana ahí, que la verdad. Ay, mi cabeza, mira, ay, esto es un mensaje para el jefe de aquí, de Mauro. Oye, deja que se escape algún día. A ver, que venga Mike Terrana primero. Sí, que difícil será o a lo mejor no. Bueno, nada es imposible. Pues es uno de los estandartes, digamos, del heavy metal que se llamaba en mi época. Cuando yo escuchaba esta música, que sigo escuchando, pero ya uno, digamos, se ha alejado, pero después vuelve, tiene sus discos ahí de cabecera, pero digamos que se abre a otros horizontes. Yo me acuerdo que se llamaba heavy metal tradicional. Lo llamaban así. Sí. Y era la escuela alemana, una de las más importantes de todas, ¿no? Sí. Se trata, por ejemplo, de Halloween, se trata, por ejemplo, de Gamma Ray, se trata de Rage, entre otros. Rage. Y bueno, ¿es ese, digamos, el estilo que propone Esclavitud? No exactamente, no exactamente. Sí. O sea, vamos a ver, estamos muy influenciados por el heavy de los 80, ¿no? Sí. Heavy clásico. Ajá. Y tradicional, como tú acabas de mencionar. Manowar, ¿no? También. Manowar también. Pero bueno, Esclavitud, si te paras a escuchar el disco editado, el de Involución, o los anteriores que están en maquetas, anteriores temas, ves que tenemos más vertientes, ¿sabes? Tocamos la parte death metal, la parte thrash metal, un poco nos metemos también con el rock sinfónico. Sí. O sea, que no podemos solo encuadrarnos en metal tradicional, ¿sabes? Digamos que han abierto las miras. Sí, porque no los cuatro en sí, no solo las influencias que escuchamos, los discos que escuchamos, solo podemos encuadrarlos en Iron Maiden, Halloween, Saxon, ¿sabes? Los tradicionales. Típico. O sea, un grupo que sale, que sea curioso, que uno tenga una simple oído y diga, coño, este grupo merece la pena, a ver quiénes son, coño, que hace un año que funciona. Joder, este grupo está guapo, porque uno ya se involucra, lo escucha, claro. Y esas son las influencias que tiene uno, ¿no? Mira, Mauro, ¿qué canción podemos seguir escuchando para que la gente conozca más a estos grupos? Dinos uno de los grupos que... Bueno, pues ahora le toca a Lea, a Hacta, ¿no? A Lea y Hacta, sí, sí, de acuerdo. Sí, señora, ¿cómo se llama la canción? Enter the Chaos, que le da título a su nuevo disco que presentarán en el festival. Venga, lo escuchamos. Pero mira, lo escuchamos al principio, porque si no la gente se va a quedar por la mitad. Vamos a escucharlo ahora. Representing the reorder, enter the chaos. Pues sí, señor, que entre el caos, que entre el caos, y más si viene con esta calidad. Estábamos comentando aquí entre bambalinas precisamente lo fácil, entre comillas, ¿no? Que con esto del salto digital de las producciones es mucho más fácil, ¿no? Editar y llegar a este nivel de calidad. Bueno, pero tú lo has dicho, editar. Claro. Porque luego la primera parte es el grabar. Claro. O sea, hay que saber grabar para que esa grabación editada pueda expresar la calidad que aquí podemos escuchar, ¿sabes? Que eso es lo difícil. El claro. poder grabar y luego con la grabación tratarla y darle los efectos, esto, lo otro que le hace falta, escuchar lo que estamos escuchando ahora. Eso es lo difícil, de verdad. Claro, y después, ya no te digo nada, distribuirlo, ¿no? Bueno, y ya girar. El tema de distribución y lo que es el CD físico, sabes que cada vez muere, ¿no? Muere cada vez más. Te puedes morir, vamos, ¿verdad? Todos para los formatos digitales y ahora está todo el mundo como despistado, ¿no? Tiramos para el CD, tiramos para el formato digital, ¿qué debemos hacer? Y anda todavía un poco palos de ciego. Ay, ay, pero es que uno es un romántico empedernido. Tú tienes la pinta, como yo, de tener tu lugar en casa, de tu CD, ¿no? No, se ve muy cómplice con la pareja, pues sí, que señor. Nos acompaña hoy también. Tengo en casa casi 500 CDs y todos originales, no pirateo absolutamente nada, lo compro todo, porque es que me duele piratear, joder, me duele que me pirateen mi trabajo. Si no es para un fin, o sea, que no se lucren otros con mi trabajo, ¿sabes a lo que te refiero? Claro. A lo que me refiero, ¿no? Que me da igual que lo piratee. Sí. Lo piratee un pibe de 16 años que no se puede comprar el disco, ese sí, hombre, ese sí. Pero que se lucren con mi trabajo, eso la verdad que no me gusta. Ya, lo ves mal. Y te digo, y luego, hombre, desafortunadamente perdí el vinilo, se me estropeó el plato y dejé de comprar vinilo y me fui al CD y ahora estoy recuperando otra vez. Pero sí, romanticismo siempre. Claro, claro. Es romántico, pero no sé. No es lo mismo sacar ese plástico, ¿no? El no, celofán. No, no es igual. Escucharlo por primera vez. Acordarte cuando lo escuchaste por primera vez. Sí, sí. Y una cosa que me comentó nuestro compañero de Disco Lunar, que hace los sábados por la tarde un programa excelente, que se basa precisamente en el concepto del disco. Es decir, no es lo mismo tener un atajo de canciones en MP3 en el ordenador, que como preescucha puede estar bien, que el concepto del disco. Es decir, No es igual. Aparte que te pierde la calidad. O sea, el MP3 no tiene la calidad del CD y el CD y el MP3 no tienen la calidad del vinilo. Para todo el mundo se confunde. O sea, el vinilo fue una forma cómoda, ¿no? De transportar la música a ese formato. Pero es que ninguno de los dos nunca podrán tener la calidad del vinilo. ¿Sabes? Del vinilo, efectivamente. Y tú, específicamente ustedes, que saben lo que es grabar, lo que es ir a un estudio de grabación, además, sé de buena tinta que tienen nuevos planes de editar algo nuevo, ¿no? Sí, ¿se puede adelantar algo? Hombre, sí, yo creo que ya es un secreto a voces porque lo hemos publicado en nuestro MySpace y en la web, ¿no? Ajá. Estamos grabando con Andy Deris, vocalista de Helloween, en sus estudios que tiene aquí en Tenerife. Se llaman Mi Sueño. Se llaman Estudios Mi Sueño. Nunca mejor dicho, porque estar ahí con él simplemente es un sueño ya, ¿no? Pues estamos realizando la primera parte de la grabación del nuevo disco de Esclavitud. Lo compondrán pues 8, 10, 11 temas. Estamos en la fase preliminar, la primera parte, son 5 temas que hemos grabado. Ahora mismo, a esta misma hora, Adrián tiene que estar grabando las partes vocales, ya está la instrumental realizada, ¿no? Ajá. Y cuando terminemos, nada, yo creo que en breve, quizás una semana más, quizás de trabajo, pues ya haremos un parón y en agosto retomaremos la segunda parte de la grabación, que cuando la terminemos se enviará a Alemania, la grabará Charlie Bauenfield, si no lo pronuncio mal, que es el productor de Hammerfall, de Saxon, de Helloween, o sea, de todos los grupos grandes alemanes, pues nos va a producir a nosotros el disco de Esclavitud, ¿no? Pues qué bien, ¿no? Qué sí, bien. Pues la verdad que ha sido el proyecto más ambicioso que hemos tenido ahora en tema de grabación, ¿no? Pero que tiene que sonar eso, cañón. Me imagino que cuando uno ya tiene, se pone en las manos de una persona como Andy Deris, que de grabaciones de CD tiene que saber la tira porque se la ha comido toda, por no decirlo con M, ¿verdad? Sí. Entonces, uno tiene que tener ya la perspectiva de que eso va a salir bien casi casi. Hombre, antes de nada es un lujo tratar con una persona con Andy Deris porque aparte es persona, ¿sabes? Es músico y es persona en sí. Es una persona muy sencilla y muy, muy tratable y nada, te da una confianza rápido y es como si fuera uno más al final, ¿sabes? En 2 minutos parece uno más, ¿sabes? Y quieras o no, es un profesional y se sabe perfectamente, perfectamente lo que se hace y con nosotros creemos que está haciendo un trabajo excelente. Bueno, retomamos lo del festival, porque es que claro, uno le hablan de música y como no se me nota nada que de música nos gusta un poquito, vamos a hablar de este cuarto festival Laguna Rock. Uno llega después de 3 ediciones y dice, venga, a mí la guerra, ¿verdad? Pues sí, la verdad, uno le acaba de... La verdad que en el Festival Laguna Rock 3, cuando trajimos a Obús, acabé, y te lo digo literalmente, hasta los huevos del festival. Y digo, paso del tema. O sea, estuve de un pasotismo que digo, mira, es que no me apetece. Amigo, sí, pero sí. Eso fue un sábado, ¿verdad? Eso fue un yo sábado. Yo estuve ahí. Sí, yo señor. Estuve en ese además, aquí enfrente de la Neja, ¿no? Exacto, la Neja. Exacto. Pero y bueno, yo lo disfruté. Sí, y te voy a leer el pensamiento. Después llegó el siguiente lunes, digamos, ¿no? Y desayunaste. Y dijiste, bueno, no exactamente el siguiente lunes. Pasaron un par de meses. Pasaron un par de meses. Es que, tío, tuve un cansancio físico después del festival que dije... Tío, esto la verdad, ¿me merece la pena? ¿No me merece la pena? Mereció la pena. O sea, estar al lado de Obús, brindar a los grupos que trajimos, estar con Obús. Claro. Nunca Obús había estado en Tenerife, salvo una vez grabando un programa de televisión en el año 80 y poco, creo que fue. Lo único que se acordaba de eso era Ramón, que por su edad estaba ahí, ¿no? Claro. Y no sé, fue un orgullo de estar con Fortu, con Pepe, ¿sabes? Que coño, claro, que lo escuchaba yo desde pequeñito, así, joder, que estoy con ellos aquí. Lo que dieron, macho. Brindar al público es que, joder, que Obús se dejó la piel ahí en el escenario. O sea, lo vimos. Nuestra modesta producción, que no podemos dar a más, creo que el resto fue excelente. ¿Cómo se llamaba el bajista que hizo un solo ese? Coño, Pepe Bao. Pepe Bao de Ofunquillo. Ah, vale. El guitarrista este, ¿cómo se llama? De flamenco. Ya empezamos con la memoria. ¿Tito Alcedo, a lo mejor? No. Es Raimundo Amador. O sea, Pepe Bao es el bajista por excelencia, yo creo que hay en España, ¿sabes? Se votó un solo tocando el Highway to Hell de AC/DC, que fue alucinante. Y el batería Carlos Mirat, que es nuevo en Obús. ¡Guau! Fantástico, tío. Y todo en general como persona. Son la leche. Sensacional. Pues lo dejaron traslucir. O sea, el público quedó encantadísimo. Sí. Y bueno, hay que hablar también de las cabezas de cartel de este año, que son nada más y nada menos que Coma. Sí, señor. Es una banda del País Vasco. Es de Pamplona. Sí, son Pamplona. Bueno. Todo casi queda en casa, ¿no? Por ahí, sí. Coma, ¿por qué Coma? Hombre, pues... Todo se basa más bien en las buenas relaciones que tenemos con el manager, ¿no? Es el manager de Obús, es el manager de Lujuria, cuando trajimos Lujuria en el segundo Laguna Rock. Claro. Y dijimos, mira, vamos a seguir trabajando con David de las producciones Alacrán, que nos entiende muy bien. Además, gracias a él, Esclavitud pudo estar con Lujuria en Madrid, pudo estar con Obús en Sevilla, ¿sabes? Y dijimos, pues mira, ¿qué nos queda aquí por traer de Alacrán Producciones? Pues mira, vamos a traer a Coma. Vamos a apostar por Coma, es la segunda vez que vienen a Tenerife y estuvieron en el puerto, en el Long Hard Rock, que desgraciadamente se ha perdido, por Dios. Sí, ¿por qué por será? Dios, por Dios, en por fin. Dios. Por, sí, todos sabemos el porqué, pero bueno. Sí. Y dijimos, mira, vamos a traer a Coma para acá, hablamos con David, ellos están ilusionadísimos por venir a Tenerife otra vez y esperamos que el público disfrute de un grupazo que ha sido un metal, pero desgarrador, tío, con unas letras transgresivas y muy incisivas, ¿no? ¿Cuál fue su último disco de Coma? El último disco se llama Saqueo. Saqueo. ¿Sabes? Saqueo fue, si mal no recuerdo, editado, pues te digo ahora mismo, en el 2007. En el 2007, bueno. Sí, señor, pues 2007. Eso quiere decir que prácticamente tendrán un disquito ya dentro creo, de poco. Creo que están en estudio o a punto de entrar. A lo mejor, hablando un poquito con ellos, voy a presentar algo nuevo. Es un poco aventurarme a meter la pata, ¿no? Ya. Pero creo, no lo sé. De todas maneras, Saqueo, o sea, Coma creo que no viene desde aquí. Si mal no recuerdo, hace 10 años, me parece. Ellos estaban presentando, pues me parece que El Catador de Vinagre, si mal no recuerdo. Estamos hablando de un disco del 99. Claro. ¿Sabes? Y creo que ronda por ahí los 8 o 10 años que no vienen, más o menos. O sea, que ya tienen 3 discos más editados y todo eso lo presentarán aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a la radio, Mauro, del grupo Esclavitud. Me gustaría que dijeras quiénes componen Esclavitud, porque creo que bien, es importante. Vale, pues mira, Esclavitud lo componen Adrián a la voz, Ramón Cebrián al bajo, Alexis Guerra a la guitarra y yo, Mauro Martín, a la batería. Muy buenos músicos, son de la tierra y se comen y se guisan su trabajo. Cosas como el Festival Laguna Rock, que ya sí, lleva señor. 3 ediciones, y vamos a por la cuarta. Es dentro de bastante tiempo, es el 15 de mayo. Todavía tenemos tiempo para tener una entrevistita por aquí, además de por muchas cosas. Van a tocar gente como Coma, además de Esclavitud, Meridian Zero, Alea Yacta y Semper. Lo digo al revés para que se entienda. Semper, Alea Yacta, Meridian Zero, Esclavitud y los Pamplonicas Coma. Y Bueno, pues ya están las entradas a la venta ya dentro de poco, ¿no? No, ya están a la venta. Ya están a la venta. Ayer empezaron a la venta en Tenerife y la próxima semana empezarán en Las Palmas. En Gran Canaria. De puta madre, como se suele decir. Ya el que tenga curiosidad puede entrar en el MySpace del festival, las tres W, myspace.com/LagunaRockFest. O en la página oficial de Esclavitud, esclavitudmetal.com. Ahí están todos los datos del festival. Ahí están todos. Nos vamos con el catador de vinagre de Coma, que suena así de cañero. Gracias, de verdad. A ti, Héctor. Bueno, seguimos en Sintonía de Tide. Dejando escapar bocanadas de espuma. Bueno, hasta aquí nuestro espacio de Magazine de la Mirilla por el día de hoy. Espero que se lo hayan pasado tan bien como uno elaborando estos temas, escuchando buena música y también buenas recomendaciones. Un abrazo, espero que sigan bien. Chao. Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. La Cometa Nueva, revista radiofónica de arte y literatura, todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, Haití en Radio.